Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película alemana Tiempo de Caníbales, de John Schnabel, se presentará el próximo 5 de octubre a las 18:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Esta cinta es una comedia negra en la que tres personajes manifiestan sus escrúpulos, su codicia y miseria. El guion contiene textos cínicos y graciosos en los que se encierra una fuerte crítica al sistema capitalista. Internacionales. La Paz. La Federación Boliviana de Sordos se encuentra elaborando un anteproyecto de ley para que el lenguaje de señas sea reconocido como una lengua oficial en Bolivia. El organismo señaló que se trabaja en esta propuesta porque el lenguaje de señas no es cualquier lengua, ya tiene su propia cultura y forma de vida. Según los datos del último censo de población y vivienda del país en el año 2012, existen alrededor de 5.000 a 600.000 personas sordas en Bolivia, que representan el 0.5% del total de la población. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.